Mientras más vivamos como Jesús, menos toleraremos el pecado en nuestra vida. Dios quiere que vivamos vidas santificadas. Escuche bien, una vida santificada ha sido apartada por Dios mediante el Espíritu Santo para vivir consagradamente. No significa que no pequemos. Santificado significa apartados por Dios. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien nos trae otro mensaje de la serie La Senda de la Madurez Espiritual y nos explica cómo podemos darnos cuenta si estamos o no creciendo en el Señor. Escuchemos el mensaje El Segundo Paso, Crecimiento. Cuando nace un niño, uno espera que ese niño crezca. Después de unas semanas o quizás meses, si el niño no está creciendo, usted pensaría, algo anda mal, el niño no crece, porque lo normal es que ellos crezcan. Al nacer de nuevo como creyentes, si no crecemos, algo anda mal en nosotros porque Dios desea que crezcamos y crezcamos hasta el día que muramos. Debemos crecer espiritualmente. Entonces, ¿por qué no crecemos espiritualmente? Bueno, primero que todo, algunas personas no crecen espiritualmente porque no reciben instrucción alguna. Recuerdo cuando acepté a Cristo, nadie me dijo que leyera la Biblia, lo dieron por sentado. Nadie me dijo que leyera la Biblia, que orara, que asistiera a la iglesia, de todas formas lo hice. Nadie me dijo que debía compartir mi fe, lo hice, pero nadie me lo dijo. Y pienso en lo poco que aprende la gente. Y muchos vienen al altar, o como sea, para hacerse miembros de la iglesia y a menudo no reciben ninguna instrucción. Segundo, no crecemos espiritualmente cuando dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar y dejamos de asistir a la iglesia bajo la enseñanza de la palabra de Dios. No creceremos, porque la palabra de Dios es como nuestro desayuno, almuerzo y cena. Entonces, si no comemos bien, no seremos saludables ni creceremos bien. Luego tenemos la influencia negativa de otros. Hace algunas semanas alguien me dijo, «Bueno, esto es lo que creo que haré». Y estaban haciendo algo, estaban haciendo lo correcto y vivían una vida consagrada. Y veían lo que estaban haciendo otros y en poco tiempo ese joven estaba en problemas. Iba a la iglesia, hacía lo correcto, pero alguien le dijo lo bien que la pasaban por aquí, cuánta diversión tenían y que tenían que unirse a esta fraternidad o aquella y que tenían que hacer todas esas cosas. ¿Y qué pasa? Se va de picada. No hace falta mucho para caer. Si empieza a escuchar a otros y deja a un lado la palabra de Dios. Por otro lado, algunas personas no crecen espiritualmente porque no están seguras de lo que creen. Si usted no está seguro de lo que cree, ¿sabe qué? Está abierto a toda clase de doctrina, toda clase de ideas falsas, y el mundo está lleno de ellas. Preste mucha atención. Su sistema de creencias es el compás de su vida. Es decir, ¿cómo toma usted sus decisiones? Basándose en lo que cree. ¿Y qué es lo que cree? Lo que le han enseñado, lo que ha visto, lo que ha captado, lo que ha imitado. Y como resultado de eso, la gente arruina sus vidas porque ven y observan a otras personas en lugar de fijar sus mentes en la palabra de Dios. También diría que algunas personas no crecen espiritualmente por la atracción del mundo. Mire a su alrededor, por donde voltee lo encontrará. Hay alcoholismo, hay asesinatos, hay toda clase de inmoralidad, drogas de todo tipo, profanidad de toda clase, violencia, todo tipo de pecados aceptables. Así que tenga cuidado de guardar su mente y sus ojos, porque si no, el diablo estará allí para hacerlo. Luego lo que sucede es que algunas personas no crecen espiritualmente porque comienzan a dudar de Dios. Cuando la gente comienza a dudar de Dios, pasa esto, no importa lo fuerte que sea, cuando comienza a dudar de Dios, va en picada. Porque lo que pasa es que toma el control de su vida, comienza a tomar decisiones, decide qué es bueno, malo e indiferente, decide qué va a hacer, y al comenzar a desobedecer a Dios, divaga en su vida cristiana. No se estanca y queda allí, sino que se aleja cada vez más de Dios. Esa es una de las razones principales. Y desde luego, algunas personas no crecen espiritualmente porque se sienten derrotadas en un área de tentación. Puede ser finanzas, puede ser sexo, puede ser relaciones, puede ser casi cualquier cosa. Entonces, debemos preguntarnos, Señor, ¿hay algo a lo cual estoy aferrándome que no quieres en mi vida? Porque mire, ¿sabe cómo es eso? Es como si cargáramos 500 kilos y uno trata de alejarse alándolo. Si no corta la cuerda y se deshace de eso, usted seguirá allí. Y confiar a Dios y arrepentirse del pecado es la forma de cortarlo. Entonces, lo que me gustaría ahora es darle una lista de cosas que son evidencias de que crecemos en el Señor. Y creo que estará de acuerdo con cada una de ellas, aunque quizás no le guste, pero debe reconocer que si está creciendo, las siguientes cosas son ciertas. En primer lugar, si estamos creciendo en el Señor, estamos cada vez más conscientes de nuestra pecaminosidad y de nuestras debilidades. Por ejemplo, palabras que decíamos, cosas que veíamos, lo que sea, nos volvemos más y más sensibles. Y llegamos a decir, eso no encaja conmigo. Eso no indica que esté siendo conformado a la imagen de Cristo. En segundo lugar, si estamos creciendo en el Señor, nuestra reacción ante el pecado en nuestra vida es rápida e involucra arrepentimiento genuino. Y arrepentimiento es decir, lamento lo que sucedió, me alejo de eso, no lo quiero en mi vida. El tiempo de confrontar el pecado es inmediato. Señor, quiero pedirte perdón por eso, me avergüenzo de mí, así que quiero que lo trates ahora mismo. Si está creciendo en su vida cristiana, no espera. En tercer lugar, si estamos creciendo en el Señor, aunque nuestras batallas espirituales se vuelvan más intensas, seguimos regocijándonos. Es decir, si está creciendo en su vida cristiana, comenzará a darse cuenta de que las batallas espirituales son difíciles, arduas, pero son oportunidades. Por ejemplo, puede haber algo que le molesta hoy, pero en unos 3 o 6 meses sucede lo mismo. ¿Y sabe qué? Le dará gracias al Señor y dirá, gracias, gracias, amado Padre, por enviar esto a mi vida, porque me estás mostrando hoy que puedo amarte y puedo perdonarlos sin problema alguno. Así que puede medir su crecimiento por medio de esto. Y la siguiente evidencia es una de las lecciones más importantes que he aprendido. Si estamos creciendo en el Señor, podemos ver todo como si viniera de Dios. Mire, amable oyente, es una lección poderosa, porque es la verdad. Nadie puede hacerle nada a un hijo de Dios sin que Él lo permita. Para crecer en la vida cristiana, debe crecer nuestra visión. Poder llegar a decir, Señor, digan lo que digan, diré que viene de ti. Debes haber sabido que lo necesitaba. Estás probando mi paciencia, probando mi moral, probando esto y aquello. Debo necesitarlo, te alabo, mándalos. Y lo que sucede es que podemos ver dónde estamos en la vida cristiana. O quizás digamos, oh Señor, no otro de esos. Por favor, Señor. ¿Sabe lo que Él dirá? No lo aprendiste la primera vez. Vamos de nuevo. Así me siento a veces. Oh, Señor, pensé que ya había aprendido esa lección. Pero si estamos creciendo en el Señor, veremos una diferencia en nuestra vida. Además, si estamos creciendo en el Señor, pasaremos más tiempo en alabanza y adoración a Él. Por eso no entiendo a las personas que no asisten a la iglesia con regularidad. Mire, puede ser que usted viva en un área donde no hay iglesias cercanas. Entiendo que quizás la iglesia quede muy lejos O tal vez haya alguien en su hogar que no puede quedarse solo. Seguro hay excepciones. Pero olvídese de las excepciones. ¿Por qué no va a la iglesia? Usted dirá, ¿puedo vivir la vida cristiana sin ella? Pues dígame qué está haciendo por Cristo. Dígame cuánto tiempo dedica en oración y adoración. No digo que no se pueda. Simplemente permítame decirle lo que él dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe por qué Dios nos reúne? Nos reúne, por ejemplo, para adorar y alabarlo. Ahora puedo adorar al Señor y alabar a Dios individualmente en mi casa, yo solo, puedo gritar o cantar. Puedo alabar al Señor de la forma que sea, pero es mucho más impactante cuando todos cantamos. Y cuando todos alabamos al Señor y leemos la Biblia y nos deleitamos alabando a Dios, Él quiere que le alabemos y sabe lo que pasará. Cuando crecemos en el Señor, queremos ser parte de ese compañerismo. Queremos crecer en el Señor. Queremos estar en su palabra. Queremos escuchar a alguien que explique la palabra de Dios. Queremos crecer, queremos ver todo como una oportunidad. También, si estamos creciendo en el Señor, nuestro deseo de obedecer a Dios se intensifica y el pecado se vuelve menos atractivo. Si usted es salvo, ha sido apartado por Dios para vivir consagradamente. Si eso es cierto, tendrá menos interés y pasará menos tiempo en tonterías. Menos dinero en tonterías y menos tiempo escuchando tonterías, desperdiciando menos y menos tiempo cuando podría estar llenando su mente de pensamientos agradables a Dios y llenando su mente con la verdad que edifica, que fortalece, que le prepara para defender su fe. Y necesitamos eso hoy por hoy. Y desde luego que, si estamos creciendo en el Señor, estaremos más deseosos de compartir lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Al crecer en su andar cristiano, querrá compartirlo, no podrá reservárselo. Además, si estamos creciendo en el Señor, escuche bien, experimentaremos un reconocimiento cada vez mayor de la presencia de Dios. Para mí, en lo personal, esa palabra presencia es primordial. Andar en su presencia, dormir en su presencia, batallar las dificultades en su presencia. Y mientras más consagrado se vuelve, y más semejante a Cristo se vuelva, y mientras más obediente se vuelva, escuche bien, porque hay cosas que seguro no diría o no haría si estuviera Jesús a su lado. Pero permítame decirle que Él está a su lado en cada momento. Y mire, mientras más fuerte se vuelva como creyente, más consciente de su presencia estará, sobre todo en esas cosas que no tolera en su vida, porque es seguidor de Jesucristo. Asimismo, si estamos creciendo en el Señor, cuidamos con celo nuestro tiempo devocional privado y tiempo de oración. Y diré una cosa al respecto, escuche bien. Si no fija una hora y un lugar, y lo digo una y otra vez, si no fija una hora y un lugar donde lea la Biblia y ore, le aseguro que no sucederá. Porque siempre puede pensar en algo más que debe hacer. De vez en cuando decido, bueno, pasaré el resto de esta mañana orando y hablando con Dios. Y enseguida suena el teléfono. O surge algo más que hay que hacer. Finalmente aprendí. Mire, el diablo hará cualquier cosa para distraernos. Pero escuche bien. No podemos crecer físicamente sin una buena alimentación. No puede. Hoy tenemos toda clase de información sobre cuánto come la gente, esto, aquello y lo otro. Pero lo más importante es lo que alimenta su alma, lo que alimenta su espíritu. Porque lo que sea que le alimente será parte de usted. Y por ejemplo, si usted solo come alimentos grasosos todo el tiempo, como helado, chocolate, pastel y todo lo bueno que se le ocurre, ¿sabe qué? En poco tiempo estará en malas condiciones. Asimismo, si descuida la palabra de Dios y lee otras revistas y toda esa basura, no podrá crecer y ser como Cristo. Desde luego, también sabemos que estamos creciendo cuando anhelamos el tiempo a solas con el Señor. Señor, solo quiero estar a solas contigo. No importa la cantidad de tiempo, sino lo que pase en ese tiempo. Pero al pensar en quién es Dios y que Él le ama y está dispuesto a pasar tanto tiempo con usted como usted desee pasar con Él. Escuche bien. Comenzará a crecer en su andar cristiano cuando diga, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, pasaré este tiempo a solas contigo. Alguien me dijo esta semana, estoy emocionada por lo que está pasando en mi vida ahora, porque podré pasar más tiempo a solas con el Señor y menos tiempo trabajando. Amable oyente, hay que hacer tiempo. Le aseguro que el diablo tiene una lista larga para cada uno de nosotros. Debes hacer esto, esto, esto y esto. Y al terminar de hacer todo eso, no hemos logrado nada concreto. Es una decisión que tomamos y no sé cómo decírselo más claro. La decisión es nuestra. Debemos pasar tiempo con Dios. Otra de las cosas que es tan importante en nuestro crecimiento es que desearemos dar más. Y además, nuestro corazón cada vez tendrá más hambre de Dios. Insaciable. Preste mucha atención. Si usted tiene mucha hambre y va a un restaurante y tiene suficiente dinero para comprar lo que quiera, ¿qué hace? Ve el menú y dice, oh, esto es lo que quiero. Gasta su dinero en eso y quizás le satisfaga o quizás no. Pero puedo asegurarle que siempre estará satisfecho cuando pasa tiempo con Dios, porque Él se encarga de eso, porque está creciendo en semejanza a Cristo. Honra a Dios y Él le honrará a usted. Por último, diré que si estamos creciendo, sentiremos el amor de Dios. Si en verdad estamos creciendo, sentiremos que Él nos ama. Mire, puedo darle un testimonio y lo resumiré así. Hubo una época en mi vida, y ya había sido pastor por varios años, que si me preguntaban si amaba a Dios, decía sí. Pero si me preguntaban, ¿lo siente? No lo sentía. No sentía que yo era digno. Y estaba predicándole a otros del amor de Dios. Pero cuando revisé mis sermones, solo tenía uno y no valía la pena escucharlo. No puede predicar algo que no practica. Entonces, al pensar en crecer en la vida cristiana, cuando usted puede experimentar y sentir el amor de Dios en su vida, preste mucha atención. Satanás dirá, ¿y qué de esto? ¿Qué de aquello? ¿Qué de lo otro? Solo ignórelo. Estamos hablando del amor de Dios por usted. Su amor no cambia. Si usted peca o no, su amor no cambia. Usted sufre las consecuencias de su desobediencia, pero Dios le ama igual. Ahora quizás ya ha pensado en todo eso. Pero permítame preguntarle, ¿quiere vivir de una manera productiva, fructífera, gozosa, feliz y exitosa? ¿Quiere que Dios conteste su oración y le ayude a superar las tormentas, las penas, el dolor, el sufrimiento y la persecución? ¿Quiere un día estar frente a Él o llegar al final de su vida sin antes conocerlo? Piense en esto. Llega el final de su vida. Y ya ha comprado su ataúd. Sabe que no le queda mucho. ¿No sería maravilloso poder decir, Señor, no lo hice muy bien, pero hice lo mejor que sabía? Y no depende de que Él le salve, ya usted sabe en su corazón que es salvo. Es poder decirle, Señor, no lo hice muy bien en algunos puntos, hice lo mejor que sabía. Al menos traté de crecer en mi relación contigo. Imagínese en su lecho de muerte y que sus últimos 30 años los ha vivido a su modo. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, primero, pídale perdón por sus pecados basándose en lo que Él hizo en la cruz. Rinda su vida a Él. Pídale que le ayude a crecer como creyente, como seguidor de Cristo y serle fiel. Y vea lo maravilloso que Él hará en su vida. Entonces simplemente le preguntaré. Y no es asunto de nadie más que de usted. Conforme a lo que ha escuchado, ¿diría que está creciendo en su andar cristiano y que está emocionado por Jesús? ¿O tendría que decir, vaya, pensé que lo estaba? Y si lo pensó, ¿qué está dispuesto a hacer al respecto? ¿Está dispuesto a pedirle perdón a Dios porque no está creciendo como debería? ¿Quiere arrepentirse de su pecado y preguntarle, Señor, ¿a qué estoy aferrándome en mi vida que no debería? ¿Qué está impidiendo que crezca como quieres que lo haga? Señor, te lo entrego ahora mismo. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. En esta vida no podemos evitar la presencia del mal, pero podemos vencerlo. Veamos cómo en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, el segundo paso, crecimiento, el cual forma parte de la serie La Senda de la Madurez Espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. ¿Qué clase de vida quiere? En la serie Valentía para permanecer firmes, el Dr. Stanley enseña que solo un hijo de Dios que no cede en sus convicciones puede mantenerse firme. Para adquirir esta serie, visite encontacto.org. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Es un principio que el Dr. Stanley nos anima a practicar constantemente. Por eso queremos obsequiarle un imán con esta valiosa enseñanza. Para solicitarlo gratuitamente, visite encontacto.org. Como madre, usted tiene la gran responsabilidad de criar hijos consagrados a Dios. Esto puede considerarse abrumador. Pero en la serie de audio Instrucciones para las Madres, el Dr. Stanley nos recuerda que todo creyente tiene el Espíritu Santo para capacitarle, fortalecerle y animarle a transmitir una rica herencia espiritual. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. Satanás nos tienta cada día. Escuche cómo enfrentar la tentación y cómo evitar las trampas de nuestra naturaleza caída. A continuación, Un Momento con Charles Stanley. Para muchos es inevitable pecar, es verdad, ya que somos humanos y a veces actuamos como carnales. Pero cuando compartimos con otros las buenas nuevas de salvación y cuando empezamos a comprender las Escrituras, nos vamos liberando de esa esclavitud. En esta vida, tal y como la conocemos, el espíritu del anticristo siempre estará presente hasta que Jesús nos lleve con él. Quizás usted dirá, pero eso es muy deprimente. No, no tiene que ser deprimente. Si usted entrega su vida a Jesucristo, camina en su senda y en su voluntad, obedece su preciosa palabra, confía en Él, habla con Él, depende de Él, Él le dará la victoria. Usted no tiene que ceder ante el espíritu del anticristo. Todo lo que tiene que hacer es entregarse a Jesucristo y el Espíritu de Dios le ayudará a discernir lo que es correcto de lo que está mal y le ayudará a vivir como Dios quiere que viva. Permítame orar. Padre, gracias porque no estamos derrotados, porque podemos vencer al espíritu del anticristo. Te ruego que bendigas a cada persona que nos está escuchando, dales la valentía y la seguridad de tu compañía para no ceder ante el pecado. Gracias, Señor, porque podemos vivir una vida victoriosa con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Ya hemos visto que el primer paso para alcanzar la madurez espiritual es la salvación. El segundo, el crecimiento. Mañana el Dr. Stanley nos revela cuál es el tercer paso. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.